Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 54, último de esta temporada, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Silvia, delegada de CGT en Alhambra Bus, sobre la huelga que está llevando a cabo la plantilla de esta empresa. Os contamos sobre el desalojo esta mañana de la Biblioteca Social Libre Albedrío. Os contamos la paralización del desahucio de Nati. También la nueva acción de Stop Desahucios 15M Granada frente al Banco Santander. Y entrevistamos a Javier Egea, de Ecologistas en Acción, sobre varios problemas ambientales en nuestra provincia. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Como algunas de nuestras oyentes sabréis, los trabajadores y trabajadoras de Alhambra Bus han empezado una huelga a principios de este mes de junio. Alhambra Bus es la empresa responsable del transporte urbano que comunica Granada con la Alhambra, el Albaicín y el Sacromonte. Para hablarnos sobre este conflicto laboral, tenemos al teléfono a Silvia, delegada de personal de CGT en Alhambra Bus. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues para un poco situar a las oyentes, cuéntanos en primer lugar, ¿qué empresa está detrás de estos autobuses del Alhambra Bus y en qué condiciones laborales estáis trabajando? Pues mira, Alhambra Bus es la subcontrata de Rover. No sé si entendéis el concepto, yo seguramente que sí. Si tú te subes con nosotros en el autobús y vas por Granada, pues te piensas que somos trabajadores de Rover. Uh-huh. Pues legalmente esto no es así, aunque ya hay unas cuantas sentencias que nos avalan en este aspecto. ¿Por qué? Pues porque estamos realizando el mismo trabajo, pero el coste salarial ni los derechos sociales y laborales son los mismos. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? El precio del billete para todos los ciudadanos y para toda la ciudadanía es el mismo. Sin embargo, el salario, a pesar de ser el mismo trabajo, no es el mismo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que tanto al ayuntamiento como a la empresa le interesa seguir subcontratando los servicios y privatizando servicios, pues porque esto les rentabiliza más y bueno, pues uh-huh. Ellos siguen sacando beneficios, claro, a costa de nuestro trabajo. Claro. Y bueno, durante este mes de junio habéis estado realizando paros totales los lunes y los viernes. ¿Cuáles son las reivindicaciones de estos paros? Pues mira, las reivindicaciones de estos paros son, en primer lugar, son las garantías en las contrataciones de nuestros compañeros que están trabajando de forma temporal y llevan de esta manera pues 8 años y a lo mejor trabajan 2 días o trabajan horas, no tienen una garantía en la contratación. Uh-huh. Antiguamente, es decir, cuando yo entré aquí a trabajar me dijeron que iba a estar un año y que pasaría a la bolsa de Robert. Bueno, pues yo llevo 10 años aquí y todavía sigo esperando que se me pase esa bolsa, ¿vale? Uh-huh. Ahora nos dicen que si pasamos a Robert, nuestros compañeros de contrato pues van a la calle. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues que tengan una garantía, si es verdad que se lleva a cabo ese paso a Robert, uh-huh. Y alguna vez pues se nos reconoce como tal. Claro. Esa es una de las reivindicaciones. En cuanto a derechos laborales, pues te puedo decir que como trabajadores del Alhambra Bus se nos están pisoteando y vulnerando todos nuestros derechos. Uh-huh. En cuanto a conciliación familiar, es nulo. Es decir, nosotros no tenemos cuadrantes ni siquiera mensuales, lo tenemos semanales. Si tú me preguntas la semana que viene qué día descanso, no te puedo contestar. Y tampoco te puedo decir los servicios que voy a tener. Y no sé si sabéis que cada día tengo un servicio distinto con lo que ello implica. Es decir, tengo una hora de entrada y de salida del trabajo diferente. Con lo cual, organizarme en función del trabajo y conciliar la vida laboral sin saber qué día descanso la semana que viene, sin saber qué horarios voy a tener, bueno, pues es muy difícil. Aparte de que trabajamos todos los fines de semana, todos los días de fiesta, a pesar de que la Alhambra, por ejemplo, el día 25 de Navidad y 1 de enero está cerrado, o bueno, el ayuntamiento dice que no hay dinero, pero nosotros estamos dando vueltas de vacío con el autobús. Yo lo que digo es que abrimos las calles y estamos paseando el autobús, porque claro, la empresa está percibiendo por ese servicio. Claro. ¿Sabes? Entonces, esa es una otra. Yo no sé si que podemos estar conduciendo de 9 a 10 horas de conducción. Sabéis que los transportes que son urbanos o que tienen una radio de 50 kilómetros están exentos de tacógrafo. Uh-huh. Aunque nuestros autobuses tienen tacógrafo, pero la empresa no está obligada a facilitarnos esos discos analógicos o las tarjetas digitales. Si eso fuera así, podríamos demostrar que echamos muchísimas horas de conducción y que no tenemos ni 5 minutos para bajarnos del autobús. Pues si te estoy hablando de 9 o 10 horas de conducción... 9 o 10 horas todos los días. Claro, todos los días. Eso es como si tú te cruzaras España todos los días... Claro. Y no te bajarás, no descansarás como te recomienda la DGT cada 2 horas. Claro. Mi jefe entiende que cuando llegamos a las cabeceras, nosotros llamamos a las cabeceras donde empezamos los trayectos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay veces que estamos parados ahí un par de minutos, 2-3 minutos, pues porque tenemos que cumplir una frecuencia para que no nos juntemos todos los autobuses, vayamos con una frecuencia. Claro. ¿Vale? Pues en esos tiempos normalmente estamos haciendo recarga, estamos vendiendo billetes, estamos dando información sobre las líneas, estamos dando información sobre el horario. Bueno, pues eso a él, como no son horas de conducción, entre comillas, ¿vale? Pues dice que esos son microdescansos, ¿vale? Ese es el microdescanso que dice mi jefe que yo tengo a lo largo de toda la jornada. Podemos estar trabajando 11 días seguidos del tirón sin descansar, podemos estar trabajando entre jornadas, me refiero de servicio a servicio, descansando pues a lo mejor 4 o 5 horas, porque él dice que entre servicio y servicio puede haber 7 horas. Te habla de servicio y servicio, no te dice de retirada, ni de bajada del autobús, ni de llegada a tu casa y de luego lo que tú descansas en casa. Yo no sé si recordáis aquel conductor el año pasado en las fallas de Valencia, que tuvo un accidente y lo que estaban mirando era el tiempo que había descansado. Realmente ese conductor no había descansado porque es muy difícil demostrar las horas de descanso y a veces de las excepciones se hacen normas. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que nos sucede a nosotros. Y bueno, pues yo lo que veo es que cada vez nos están quitando más derechos. Había una persona que decía que los derechos se conquistan, ¿no? Pues yo veo cada día qué pasa, que esos derechos que habían conquistado nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, pues que se nos están robando. Yo ya no digo robando, digo pisoteando, porque es que nos están pisoteando a diario. Vale, ya no solo reclamo que cobre lo mismo que mis compañeros de Rode, el coste salarial, sino tener, por lo menos, en cuanto a derechos, que yo pueda conciliar mi vida familiar, que no me pisoteen como trabajador. Estoy trabajando y quiero que sea en unas condiciones dignas y no precarias, porque esa es otra. Hoy han presentado 8 autobuses nuevos porque llevamos reivindicando que se renueve la flota desde el 2015. Uh-huh. Trabajamos con el calor que está haciendo, en esta ola de calor que hemos estado a más de 40 grados, hemos ido con autobuses de 20 años que no disponen de aire acondicionado, es decir, la climatización es nula, la confortabilidad es cero, y bueno, sin rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida o a lo mejor con madres que van con un carrillo y tienen que alzar el carro 1 metro para poder introducirlo en el autobús, o personas que van con el carro de la compra. Mm-hmm. O sea, un transporte público digno es lo que estamos reclamando. Bueno, vale, y bueno, a raíz de estos paros de este mes, ¿han empezado negociaciones entre vosotros y la empresa o otros agentes que también parece o dice la prensa que han participado o dicen participar de esas negociaciones, como la Rover o el propio Ayuntamiento de Granada? Mira, es que hay 2 temas encima de la mesa, ¿vale? Nosotros, viendo que ya no nos hacían caso y que nos habían castigado a estar trabajando de esta manera, porque es un castigo trabajar de esta manera cuando tú ves que otros compañeros tienen unas garantías que tú no tienes, eso para mí es discriminación y desigualdad, ¿vale? Uh-huh. Pues entonces hicimos una concentración en la Plaza del Carmen el día 31 y y a raíz de esa concentración se abrió una mesa de negociación. Bueno, vamos a decir que se reanudó esa mesa de negociación, ¿vale? Uh-huh. Porque en 2015 el señor Paco Cuenca, cuando estaba en la oposición junto con el resto de partidos políticos, aprobaron una moción a favor de la unificación de empresas. Uh-huh. ¿Eso qué es? Anular las subcontrataciones de los servicios públicos, ¿vale? Y que todos formáramos parte de la matriz, que es Robert, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué fuimos nosotros a la Plaza del Carmen? Pues a decirle, mire usted, que usted nos prometió esto, ¿qué está haciendo? Que no lo cumple. Claro. Ayudados por Jesús Candel, ¿vale? Por nuestro querido Spiderman, que nos dio una difusión y alzó nuestra voz, gracias a Dios, ¿vale? Uh-huh. Como vosotros, gracias también, os lo agradezco desde aquí, ¿no? Pues el señor Paco Cuenca bajó que le daban las patadas en el culo, hablando malamente. Y entonces nos dijo que, bueno, que se abría esa mesa de negociación en cuanto a unificación de empresas. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque son dos temas distintos. Un tema es la unificación de empresas, es decir, esa subcontratación que desaparezca y sí, que quieren que sea en un paso progresivo. Y otra cosa son los motivos de nuestra huelga, ¿vale? Uh-huh. Es que se mezclan. Hoy hemos tenido una reunión y hay reuniones con respecto a cómo se va a hacer esa unificación, ¿vale? Y se mezcla, lo digo, porque dice tanto por parte del ayuntamiento como de la empresa que no entienden cómo nosotros planteamos una huelga, ¿vale? Cuando hay una mesa de negociación. Claro, pero no, la mesa de negociación es entre las empresas, entiendo yo, no con las trabajadoras. Efectivamente. No es con nosotros solo, es decir, es con la otra subcontrata, Herederos de Gómez, uh-huh, con el Comité de Robes, con Ayuntamiento y con Empresa. Uh-huh. Eso es una cosa. Pero realmente, a nosotros, negociar una mesa de negociación para desconvocar la huelga, no se nos ha reunido absolutamente ni una sola vez. No ha habido ningún acercamiento por parte ni del Ayuntamiento ni de la empresa, ¿vale? Vale. Entonces, es muy fácil decir que se está negociando y que nosotros no queremos negociar, cuando en realidad quien no se acerca para negociar es la propia empresa, ¿vale? Uh-huh. Y el ayuntamiento tampoco la presiona para ello. Claro, es que son dos temas totalmente diferentes, claro. Son dos temas distintos. Una cosa es que yo quiera formar parte de Robes y otra cosa es que yo te esté pidiendo que ya me des mi descanso ordinario, sí, que yo pueda conciliar mi vida familiar, que me des unas contrataciones o una garantía de contratación para mis compañeros, uh-huh, que tienen familia y que necesitan ese sueldo a final de mes y que no saben lo que van a cobrar a final de mes. Entonces, entiendo que es distinto. Uh-huh. ¿Qué te digo? Es que no puedo bajarme ni del autobús para ir al servicio. Claro. Entre otras cosas porque tampoco tengo servicio cercano. Tengo que ir pidiéndole favor a las cafeterías de al lado. Claro. Tú sabes lo que hay conduciendo y no puedes bajarte del autobús porque necesitas evacuar. Claro. Lo voy a decir de otra manera. Uh-huh. Sí, que ellos están utilizando, o sea, esa negociación entre empresas para decir que están negociando, pero no están negociando con la plantilla de Alhambra Bus, que es la que está en huelga, ¿no? Al final esa es la negociación que tendrían que llevar a cabo. No. La negociación, ellos dicen que mientras que no desconvoquemos, no se sientan a negociar con nosotros. Vale, y imagino que... Usted, perdone. No, te iba a decir que imagino que por eso la huelga que durante el mes de junio ha sido de los lunes y los viernes, ahora la habéis planteado como una huelga indefinida a partir del sábado, de este próximo sábado, el sábado 1 de julio. Se planteó desde el principio, es decir, desde el principio dijimos, vamos a empezar lunes y viernes, uh-huh, y si no se alcanza ningún acuerdo, a partir del 1 de julio es indefinida. Y bueno, pues el señor Cuenca y su consejera Raquel Ruz, y junto con la empresa han consentido que estemos bajo servicios mínimos, uh-huh, todos los lunes y viernes de este mes de junio, ¿vale? Uh-huh. Pues, y no ha habido ningún acercamiento, pues como tú comprenderás, continuamos con nuestra huelga, pero ya con carácter indefinido, claro. Claro. Y bueno, como comentabas antes, el ayuntamiento, bueno, había aprobado esta moción de equiparación de las condiciones de trabajo. Y hoy por la mañana, junto con la Rover, presentaban los 8 nuevos microbuses de las líneas C1, C2, C3. Y bueno, según decían, para satisfacer la demanda de los vecinos, así como de los trabajadores, etcétera, y mejorar la movilidad y los microbuses en sí. ¿Cómo valoráis que esta inversión y esta presentación se haya hecho justo durante este conflicto? Pues esto es un lavadillo de cara, como digo yo, ¿vale? Porque en realidad eso es renovar parte de la flota. Deben de renovarla entera. Es decir, estamos uh-huh. trabajando con unos autobuses que están incumpliendo, por decir, casi el 80%. Y con este porcentaje que nos han ahora nos aportan, que son 8 microbuses, pues no es ni la mitad de la flota. ¿Y que cubre las necesidades de los vecinos? Pues yo puedo decirte que las necesidades de los vecinos estarán cubiertas cuando les devuelvan una línea que han quitado y que reforzaba los barrios y que la han privatizado. Tú dices, ¿esa qué línea es? Pues mira, te explico. En el Albaicín y en el Realejo había dos líneas. En el Albaicín había dos líneas. Uh-huh. Una que era la que solo hacía el barrio, que ahora se llama línea C1 y antes era la línea 31, Albaicín, uh-huh. y otra línea que pasaba y que conectaba el Albaicín y la Alhambra, de modo que un turista que llegaba a la Alhambra y quería visitar el Albaicín, pues podía coger perfectamente el autobús de la Alhambra uh-huh. y desplazarse hasta el Albaicín para visitar al Albaicín. Uh-huh. El coste de eso era el billete, que era 1,20, y en su defecto, si compraba un bonobús, pues ya sabéis que el billete son 79 céntimos. ¿Qué pasa? Pues que han privatizado ese servicio. ¿Cómo? Han vendido como un transporte público un tren turístico, que no es transporte público, es un tren turístico, ¿vale? Que da esa cobertura que nosotros hacíamos, pero la diferencia es que el billete le cuesta a los pasajeros 6 euros y si quieren bajar en el Albaicín les cuesta 8 euros, ¿vale? ¿Qué sucede? Que la línea 31, que era la del Albaicín, tenía 3 autobuses pasando por el barrio. Con la línea 32, que es la que te estoy diciendo, que es la que hace el tren ahora, uh-huh. ¿vale? En ese tren los vecinos no pueden subir ni con bolsas, ni con equipaje, ni pueden, lo digo, no solo el precio del autobús, sino que como no es un servicio público, ellos no pueden ir con bolsa o con un carrito, o ¿entiendes? No sí, sé sí. si me comprendes. Sí, sí, que, no es que solamente público, es para ¿vale? visita turística, ¿no? Efectivamente, no nos vendáis la moto de que es un servicio público, puesto que no lo es, un servicio turístico, ¿vale? Uh-huh. Pues los vecinos con la línea 32, que es la que hace el tren, tenían otros 5 autobuses más. Es decir, ¿qué te quiero decir esto? Que han dejado un barrio con una sola línea que tiene 3 autobuses. La avería y la incidencia son a diario, ¿vale? Uh-huh. En el momento en que se avería un autobús solamente quedan dos. Y aunque haya 3, lo que te puedo decir es que tenemos una ocupación en cuanto a lo que es trabajo, porque hay muchísimo turismo, uh-huh. Muy grande. Estos autobuses son muy pequeños. Fíjate, han dicho que la capacidad que tienen son de 24 personas. Se llenan enseguida. En horas punta y en épocas del año muy fuertes, esos autobuses se llenan de turismo. ¿Qué ocurre con el viajero que a diario coge el autobús para ir a su casa? Claro. Se queda en tierra. No puede coger el autobús. Entonces, si me preguntas con respecto a las deficiencias de los vecinos, pues no están cubiertas. Sí, le han comprado unos autobuses nuevos, ¿vale? Sí. Que es verdad que ya disponen de rampas de acceso y que son más confortables. Espero que ese mantenimiento de esos autobuses no se deje, porque los autobuses que nosotros tenemos tienen una dejadez increíble. Nosotros hemos sufrido accidentes por la autovía porque se nos ha roto la dirección del autobús. Yo di un trompo en la autovía y no me llevé a nadie de milagro y no me salí de la autovía porque Dios no quiso, porque era domingo y era muy temprano, ¿vale? Se nos han salido las ruedas bajando las cuestas tan pronunciadas del Albaicín. Se nos ha salido la rueda del autobús, se nos han caído las pastillas de los frenos, los gases del tubo de escape se introducen dentro del interior del vehículo. ¿Por qué? Porque los autobuses están circulando todo el día en la calle. ¿Cuándo uh-huh. se les debiera de hacer ese mantenimiento? Pues claro. Cuando regresan, ¿no? Por la noche. Claro. Por la noche no hay nadie manteniendo esos vehículos ni arreglándolos. Solamente hay una persona que es el que hace el repostaje. Pues ya te estoy contestando. Sí, sí. Vaya panorama. Sí. Bueno. Y te quería preguntar también, además de emprender esta huelga a partir del sábado, pues imaginamos que seguirá habiendo actos de protesta o concentraciones o lo que sea para presionar a que se efectúe esa negociación que dicen que están haciendo y no están haciendo para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de Alhambra Bus. ¿Cuáles son las próximas convocatorias que tenéis para que sepan nuestros oyentes? Pues mira, en principio vamos a hacer una concentración mañana de 9 a 11 frente al ayuntamiento, porque hay pleno. aunque hoy hemos visto al señor Cuenca, ¿vale? Pero al final se ha subido las escaleras para arriba y no hemos atado absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Porque esta tarde me ha llamado mi jefe para revisar los servicios mínimos, cosa que no se puede hacer, puesto que ya están acordados, que no te he comentado que lo están incumpliendo también, pero bueno. Uh-huh. Y yo me esperaba que me iba a decir, bueno, como esta mañana he estado hablando con Cuenca, pues vamos a negociar y vamos a sentarnos a negociar. No ha sido así, me ha llamado para revisar los servicios mínimos con vista a la huelga indefinida. Yeah. Entonces le digo, yo creía que me iba a dar la sorpresa de que me llamabas para negociar. Entonces me dice que tenemos que desconvocar para negociar. Digo, bueno, estamos dispuestos a desconvocar un día, pero dime sobre qué esa negociación. Claro. Y en cuanto a contrataciones, me dice que es línea roja, que eso es imposible y que el primero que dice que no es Paco Cuenca, ¿vale? Y esta mañana a mí me ha dicho otra cosa. Ya. Vamos a ver, por favor. Entonces, no me mareéis, no me peloteéis de un lado para otro. Ya. Esta mañana me decía que él siempre estaba con nosotros. Digo, pues aquí tiene a esos compañeros que le prometiste una contratación y un sueldo digno y están en las mismas situaciones de hace 2 años. ¿Qué pasa con ellos? Nada, pues nada, y siguen. O sea, realmente no hay dinero, y si realmente no hay dinero, ¿cómo es que han podido comprar esta flota de autobuses? Claro, eso es algo porque a preguntarse. Hemos pataleado tanto porque estamos incumpliendo, y saben que como tiremos de la manta y realmente revisemos las condiciones en las que se tiene que prestar el servicio, se pueden destapar muchos incumplimientos que al final, antes de que suceda eso, han dicho, vamos a cumplir antes de que nos denuncien. Es que ese ha sido verdaderamente el motivo. Claro, de esta manera justo lo hago cuando estos están de huelga, claro, para que digan, oye, estos no sé por qué están diciendo estas cosas que no es verdad. Claro, y desde luego ese dinero, que creo que eran 1,2 millones, se habían gastado, creo, se podría haber usado en otra cosa, ¿no? En mejorar las condiciones, los salarios, o actualizar los salarios de la plantilla, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que más o menos hemos hecho un buen repaso a la situación. Ahora espera, vamos a ver cómo va esto, si conseguís que se sienten a negociar o cómo va a ir todo este proceso. De momento, pues deciros que mucho ánimo con la lucha, con esta huelga indefinida, y bueno, y que aquí estamos para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, ¿vale? Deciros que a la gente que nos está escuchando, que sentimos mucho, que sí, que sabemos que hace mucho calor y que estamos ocasionando pues esos problemas de movilidad porque tienen que esperar un solo autobús, que es el que hay por línea en servicios mínimos, pero que no hemos visto abocado a esta situación porque es que, como te he dicho antes, eso de que los derechos se conquistan, pues yo pienso que no solo se conquistan, sino que hay que ir a la reconquista. Claro. Vamos a la reconquista porque nos están vulnerando y nos están machacando por todos lados, ¿vale? Claro, y desde luego que los usuarios y usuarias de autobuses son también trabajadores y trabajadoras, o parados y paradas, y saben muy bien de qué estamos hablando. Sí, los vecinos del Albaicín comprenden perfectamente nuestra situación. Lo que no comprende es cómo el ayuntamiento y la empresa no han acercado ya posturas. Claro. Es que nosotros queremos mucho a nuestros vecinos del Albaicín y del Sacromonte, ¿vale? Porque es que llevamos 10 años con ellos trabajando y ya crean lazos fuertes con ellos, y ellos comprenden muy bien. Todo lo que os he contado a vosotros, ellos lo entienden perfectamente. Le afecta la movilidad. Claro. Y lo que están haciendo es desterrar esos barrios y no los están cuidando ni los están mimando. Si tú privas a un sector de servicios y de un transporte público digno, lo que es que los está obligando a desterrar. En realidad es un barrio muy precioso, pero si tú no lo equiparas en cuanto a servicios, pues lo estás obligando a desterrar. Claro. Ese barrio. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Nos escuchamos en la próxima y mucho ánimo. Venga, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos todos allí mañana con nosotros dándole cucharetazo al puchero, a ver si es verdad que nos escucho. Muy bien, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. suben 300 horas de vídeo a YouTube. Casi un 20% de españoles sufren fracaso escolar. El 21,3% de los jóvenes está en riesgo de convertirse en adicto a las nuevas tecnologías. Y el 1,5% ya lo es. España es el país con mayor promedio de smartphones en la Unión Europea. El 87% de la población española tiene el móvil a mano las 24 horas del día. Y el 80% admite que lo primero que hace al despertar es coger el teléfono. 23 millones de españoles se conectan a Internet todos los días. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Seguimos aquí en Infomaina en el 107.1 de la FM con el siguiente contenido. Esta mañana la Policía Nacional acudía a la calle San Juan Baja a desalojar la Biblioteca Social Libre Albedrío. Esta biblioteca, la Libre Albedrío, es un proyecto para facilitar la autoformación libre y horizontal de conocimientos y saberes. Y se sitúa en un edificio propiedad del Banco BMN, quien denunció la ocupación del edificio hasta conseguir el desalojo que hoy ha efectuado la policía. Tras estos hechos, un grupo de personas protestaban frente al BMN en Puerta Real. Un miembro de la Biblioteca Libre Albedrío nos contaba lo sucedido durante la mañana. Pues vamos a empezar por el principio porque han pasado muchas cosas hoy. Esta mañana nos enterábamos del desalojo de la Libre Albedrío. Sí, esta mañana la policía apareció en el inmueble, temprano, se encontraba una persona allí y han procedido al desalojo. Ha sido un desalojo bastante rápido, no han dejado sacar algunas de las cosas que importantes que se querían sacar, nos han dicho que eso lo tenemos que hablar con los juzgados, ¿no? Escribí hace como un reclamo para poder sacar las cosas, así que con eso ahora mismo como que tenemos un poco de futuro incierto respecto a las cosas, porque ya sabemos cómo funcionan los juzgados y estas cosas y no sabemos si nos van a permitir la entrada otra vez a recuperar las cosas. Nos hemos juntado un pequeño grupo de gente esta mañana ahí en la puerta y bueno, la policía no dejaba pasar a nadie que se acercase, no ha dejado pasar tampoco a nuestra abogada, pero han mantenido como ha sido una cosa bastante tranquila y con calma. Y el grupo de gente que estábamos ahí hemos decidido pues concentrarnos, hacer una convocatoria y concentrarnos esta misma mañana a las 12:30 frente al BMN, el banco que nos desaloja, que justamente ayer fue absorbido por la banca mafiosa de Bankia, ¿no? Sí. Justo, me parece como estas cosas que a mí me gustan bastante de lo simbólico y significativo, de que ayer lo absorbe Bankia y hoy nos desaloja. Entonces, nos hemos concentrado en Puerta Real frente a una de las sucursales del BMN y hemos estado unas cuantas personas ahí gritando las consignas y denunciando lo que ha pasado esta mañana. Y al final de la manifestación han aparecido tres agentes que querían identificar a una persona. A toda costa se le ha pedido la información por la que identificaba, porque no es legal que te identifiquen sin un motivo, si no hay ningún indicio de delito. No sabían decir el indicio de delito, pero querían la identificación a toda costa. Han amenazado con detención. Había un punto que casi detienen a la persona. había un montón de momentos tensos, lo han agarrado con el brazo, le hablaban súper cerca, han gritado, han actuado de súper mala forma. Otro compañero, como lo que reclamaban, era una identificación, finalmente reclamaban como una identificación por la concentración no comunicada. Un compañero se ha ofrecido y ha dicho, si queréis una identificación, me identifico, ha dado su DNI, lo han identificado a él, y luego han seguido insistiendo a la primera persona para identificarla, hasta que había un momento que se lo iban a llevar detenido y la persona decidió identificarse. Entonces, una concentración con unas poquitas de personas se salva con tres identificaciones: la de la persona que se ha identificado voluntariamente, a quien ha obligado a identificarle, y luego una tercera identificación de un chico que estaba grabando con el móvil y ha sido identificado también, ¿no? Recordemos, ya Infomaina lo ha dicho muchas veces, que grabar no es delito es difundir, ¿no? Difundir por las redes sociales que es viéndose las caras de los policías. Exactamente, ¿no? Entonces ha sido una identificación así también un poco arbitraria como la otra, y no sé si se me queda algo en el tintero, reportero. Pues no sé, ya queda ver en qué va a quedar estas identificaciones y también ver qué es lo que tenéis pensado desde la Libre Albedrío a partir de ahora. Pues tenemos que pensar, porque bueno, todavía, pero sí hay ya mañana una acción. Mañana a las 7 de la tarde en Alcolvira nos vamos a concentrar de nuevo en defensa de los espacios ocupados y en repulsa del desalojo de esta mañana. Así que invito a todas las radioyentes que vengan mañana a apoyar estos espacios tan necesarios, ¿no? Como la Redonda, que también está en su proceso, y nada, que seguimos luchando, ¿no? Muchas gracias. Nada. En el Infoalmaina de la semana pasada os ofrecíamos un monográfico sobre la situación de Nati, una vecina de Casería de Aguirre, de las viviendas de la Junta de Andalucía, y que iba a ser desahuciada. Esta semana las movilizaciones de Stop Desahucios y otros colectivos y personas solidarias han conseguido que el Ayuntamiento y el Defensor del Ciudadano se posicionen contra el desahucio. No había otra alternativa, pues tanto las diferentes movilizaciones como la declaración de ciudad libre de desahucios por parte del Ayuntamiento dejaban su posición en entredicho si no se pronunciaban contra la política de la Junta de Andalucía. Por fin, el miércoles, tras otra concentración en la Delegación de Vivienda de la Junta, en la calle Joaquín Aguaras, la delegada de Vivienda se ve obligada a dar marcha atrás y se compromete a suspender el desahucio hasta que haya otra vivienda disponible para Nati. Escuchamos a continuación a un integrante de Stop Desahucios y a la propia Nati. Bueno, hemos estado reunidos con Mariela, ella nos ha citado esta mañana por teléfono a las 9:30... y nada, he estado explicando su posición de la Junta de Andalucía, recordándonos la normativa, las leyes, la obligación de cumplir con las normas, y después ha pasado a comunicar la posición de la Junta. Esta mañana han mandado un escrito al juzgado para que se paralice el desahucio y van a dejar a Nati y a su hija en la vivienda hasta que le encuentren una alternativa habitacional en modo de otra vivienda de alquiler social. Bien está lo que bien acaba. Y nada. Pues la vivienda va a ser, no sabemos si será la misma, supongo que no. No, la misma ha dicho tajantemente que no, porque sobre esa vivienda ya hay un expediente del juzgado y esa la tendrá que dejar. Pero bueno, en el mismo barrio, sí, en la misma zona, ya verán cuando le toque. Ha pedido a Nati que vaya otra vez a los servicios sociales y que vuelvan a valorar su situación, porque igual tienen que colocarla en una posición más superior a la que ahora mismo ella piensa que está. Tampoco lo sabe exactamente. Entonces, pues bien, es una sugerencia interesante. Iremos la semana que viene a los servicios sociales, al departamento de vivienda, y volveremos a hablar con ellos. Y, en fin, ya estaremos pendientes de la situación para que esta solución pues se lleve a cabo de la manera más digna y más, bueno, y mejor, ¿no? ¿Desde cuándo empezó todo esto? Sí, pues esto, este tema, Nati entró en estos desahucios hace unos 7 meses aproximadamente. Y entró además ya con la sentencia del juzgado número 3 firme. Es decir, que ya empezamos a trabajar contra el reloj porque eso se le venía encima, ¿no? Desde entonces hasta ahora, pues la verdad es que no hemos descansado. Juzgado, habrá Junta Andaluz, delegada de vivienda, servicios sociales, ayuntamiento, alcalde. Es decir, esto ha sido una lucha costosa, larga, para ella ha sido mucho sufrimiento y nada, hoy pues alegrarnos de que haya podido encontrar una solución digna a su situación. Desde luego, desde fuera parece ser que a la movilización algo habrá hecho, porque allí ya los medios estaban diciendo que se había conseguido que tanto el ayuntamiento como la oficina de la defensa del ciudadano emitieran comunicados oficiales, ¿no? Diciendo sí. Que tiene que haber una solución. La verdad es que Nati ha tenido, aparte del apoyo que tuvo desde el principio de estos desahucios Granada 15M, conforme ha ido evolucionando la situación, sobre todo en los últimos tiempos, ha tenido un apoyo impresionante de personas, de otros movimientos sociales, de políticos, de personas con responsabilidades políticas, de Izquierda Unida, de Podemos, y ya el remate ha sido la posición, desde mi punto de vista, valiente del Ayuntamiento de desmarcarse de la Junta de Andalucía, con la cual había ido hasta ahora de la mano, y plantarles cara. Eso ha sido, entendemos, un punto ya definitivo para la solución de ese problema. Pero sí es verdad que Nati ha tenido mucho apoyo de muchísima gente. Y el día de posible desahucio, allí había, pues yo me atrevería a decir que casi 300 personas en la vivienda intentando parar el desahucio. Aquello fue impresionante. Lo que pasa es que estas situaciones le han ido provocando subidones emocionales y posteriormente unas bajadas tremendas de la emoción. Entonces ha sufrido mucho, la verdad es que Nati se lo merece porque lo ha luchado y ha sufrido muchísimo. Vale, pues muchas gracias. Vale, a ti. ¿Habéis venido hoy entonces aquí a la Junta? ¿Qué hora habéis venido? Vamos a llegar a las 9:30, teníamos entrevista con ella que nos había... quería vernos para poder hacernos para sentarnos con ella. Sí. Y han hecho un escrito, la ha presentado al juzgado pidiendo la paralización. Y ya está, Mariela, y al final lo hemos conseguido. Vale, entonces se supone que la paralización es temporal. No, hasta que ya me adjudiquen otra nueva vivienda. Vale. Me siento contenta, ahora mismo estoy, que no me lo creo, la verdad. Vale. Después de tanta lucha. Claro que sí. Me siento muy contenta por este apoyo tan grande que me han dado todos estos compañeros. Vale. A los que yo tengo que ir a apoyar a ellos. Claro que para sí. Para eso estamos. Se han comprometido a dejarte en tu vivienda hasta que me consigan otra nueva vivienda. Vale. Bueno, enhorabuena. Venga, muchas gracias. Por otra parte, estos desahucios 15M Granada continuaba con sus campañas habituales tras la victoria frente a la Junta, y esta vez realizaba una acción hoy jueves frente al Banco Santander, en Gran Vía. Varias decenas de activistas se han concentrado frente al banco y un numeroso grupo ha procedido a entrar al Santander para intentar presionar en la negociación del caso de hoy. Escuchamos ahora lo que explicaban en el acto. José Carlos, con 4 hijos, le avalan sus padres poniendo en riesgo la única vivienda familiar. Se compraron la vivienda en pleno reventón de la burbuja inmobiliaria en el 2007. Le hicieron 3 innovaciones, 2 de ellas después del Real Decreto del 9 de marzo del 2012. Con la ampliación de capital para pagar las cuotas pendientes y los gastos de gestión, empeorándole la situación económica, entrampándolo aún más y sin cumplir la ley mencionada. En 2015, ya que se me va la voz, como activista de estos desahucios, en enero del 2016 presentó la solicitud de la dación en pago. Como es habitual en el Banco Santander, si solicitas la reestructuración, te conceden la dación en pago. Y si solicitas la dación, te conceden la reestructuración. Después de muchas reclamaciones, escritos y acciones, reuniones, mucho sufrimiento por la parte de la familia y los padres, a primeros del año 2017 le concede verbalmente la dación en pago, pero antes tienen que pagar un embargo en la Seguridad Social, un embargo también en Diputación, un embargo que con mucho esfuerzo consiguen quitar de la nota simple. A primero de marzo se les envía la nota simple y sin embargo alguno. Y es aquí la fecha en la que estamos y la familia sigue sufriendo incertidumbre de lo que les puede pasar. Este afectado es de la Asamblea de Puliana. Lo que estamos mencionando, yo fui con él a Diputación y a la Seguridad Social a levantar su embargo porque Rafi, que es la directora de todos los bancos de Santander de aquí de Andalucía, o lo que sea esta señora, le dijo por teléfono a Paco Sánchez que si conseguía el levantamiento de embargo se le iba a conceder la dación. Y no ha sido así. Este muchacho, a pesar de 2 meses de negociación con Diputación de Granada, que está pagando ese embargo y está pagando también lo de la Seguridad Social, que otro embargo que tenía, porque era autónomo, para poder trabajar, pues ha conseguido levantar esos 2 embargos y, sin embargo, el Banco Santander, a pesar de que eso lo hicimos en diciembre del año pasado, que estamos, vamos a entrar a julio, al mes de julio, casi 7 meses después no le ha dado la dación en pago. Después de haber hecho también escrito pidiendo esa dación con la nota simple limpia. Y este banco engaña y estafa y echa a la gente de su casa. Quieres Seguimos en Radio Almaina en el 107.1 de la FM, en el último programa de la temporada de Info Almaina. Llevábamos varios programas queriendo hablar con Ecologistas en Acción, pero la falta de tiempo lo ha hecho imposible. Como consecuencia, se nos han acumulado los temas. Hoy hablaremos del informe Banderas Negras en la Costa de Granada 2017, también sobre vertidos de hidrocarburos en Motril y sobre el proyecto Ríos Vivos. Como veis, todos estos temas están relacionados con el agua. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Javier. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero, ¿en qué consiste Banderas Negras y cuál es su objetivo? Bueno, esto nace a raíz de que había una campaña donde los ayuntamientos se apuntaban a algo que llamaban Banderas Azules, que consistía en que una asociación que había por ahí a nivel europeo, pues se ponía de acuerdo con los ayuntamientos y según las condiciones que ellos ponían de si la playa tenía acceso para minusválidos, o había ducha, o había chiringuitos, pues le daban una categoría que era la bandera azul. Los ayuntamientos pagaban, se apuntaban y conseguía que hubiera bandera azul en el municipio. Nosotros veíamos que una bandera azul era bastante engañosa porque había muchos problemas. En un tiempo los problemas eran de porquería pura y dura, que todavía siguen. En otro lugar era de que te habían construido una playa que estaba bastante bien y te habían construido hasta la misma orilla del agua. En otros lugares, como está pasando últimamente, de que no hay arena, la playa no tiene categoría, pero pagamos entre todos camiones de arena y la ponemos allí a base de miles de euros, con lo cual, pues, eso es lo que está pasando. Entonces nosotros sacamos lo de bandera negra como una alternativa a estas banderas azules, diciendo que no es exactamente así, que no es tan bonito como lo pintan. Precisamente en el informe del 2017 que acabáis de presentar señaléis que no ha cambiado mucho la situación con respecto a años anteriores. ¿Cuál es el estado de las playas granadinas? Y nos parece especialmente preocupante lo que acabas de comentar, el tema de la regeneración de las playas. Bueno, pues mira, de entrada yo creo que la gente es lo bastante inteligente como para ver que te pones a bañarte en el agua y tienes la mierda flotando a tu alrededor. Sí. Sanidad dice que no hay peligro para la salud humana, ¿vale? Lo dirá Sanidad, porque Sanidad mide unos cuantos parámetros que precisamente no son los que tú estás viendo y oliendo. Y eso lo ve la gente. Y yo he visto días de playa que la gente no se mete en el agua porque está viendo la mierda flotando. Claro. Así de claro. Entonces, pero sin embargo, te pones a mirar un informe y verás que la playa está estupenda, de apta para baño y todo eso. Luego te encuentras con el tema de que llega a la playa en el mes de mayo y ves que son todo pedrusco y que no hay nada. Y llega el mes de junio y te encuentras una arena estupenda. Si hay suerte, que no sabemos qué pasará porque ayer y hoy, estos dos días, está habiendo temporal de poniente en la playa, ya nos informarán este fin de semana si sigue la arena o se la han llevado, pero ocurre que la arena dura allí como mucho una temporada. Este año, sin ir más lejos, justo antes de Semana Santa, echaron arena en playas, por ejemplo la de Cotobro, allí en las Muñecas, y justo tres días después de Semana Santa, la playa, la arena entera se había ido. Es decir, habíamos tirado 200,000 euros al mar. Así, pagado por todos para cuatro días de Semana Santa que hubo. Ahora han vuelto a volver a echarla y no sabemos si va a durar dos meses, tres. Lo que está claro es que no va a durar mucho. O sea, como mucho para Navidad estamos otra vez como estábamos. Sí, sí, que está claro que es una política de regeneración bastante deficitaria. Sí, vale, pues en otro informe que habéis publicado recientemente habláis también de un vertido de hidrocarburos en el puerto de Motril que afecta, entre otras, a la playa de la Azucena. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? Bueno, pues esto parece ser que lleva tiempo. Nosotros nos hemos enterado hace poco, sobre todo porque vimos que al lado del puerto, en la rambla de los Álamos, de Motril, que se va a parar a la playa de las Azucenas, pues habían colocado en la rambla, que da un poquito de agua, habían colocado una especie de mallas para retener. ¿Y qué es lo que estaba reteniendo? Pues estaba reteniendo petróleo, más o menos. No sabemos exactamente qué tipo de hidrocarburo, pero era petróleo. Y el petróleo venía saliendo de unas paredes que hay de la tierra, que por lo visto ya se ha hinchado de tomar hidrocarburos, y va vertiéndolo poco a poco a la rambla, y una forma de que no se ve, no te mucho, era evitar de que llegara al mar, pero está al lado de la playa de las Azucenas y a pesar de la malla sigue pasando el hidrocarburo. Según noticias que tenemos, esto lo saben hace ya tiempo, lo que ocurre es que no tienen ni idea de por dónde meterle mano. Vale. Pero el problema es que está ahí, que se sabe y que no se ha hecho nada. Lo que denunciamos es que, si es necesario, el responsable en este caso, según la legislación que tenemos, que para alguna vez habrá que cumplirla, sí, pues tiene que ser el responsable de arreglar eso y de pagar los daños que haya causado. Vale, pues también por último, habéis vuelto a presentar con algunas variaciones el informe sobre Río Vivo del año 2007. Una vez más parece que la situación no ha cambiado demasiado. ¿Qué es lo que propone, qué es lo que proponía y qué es lo que vuelve a proponer este informe Río Vivos? Bueno, vamos a ver, nosotros llevamos años, desde el año 2000, ya llevamos diciendo que ese sarcófago de hormigón que hicieron en el centro de Granada para el río Genil, con motivo de los campeonatos del mundo de esquí, que era el motivo principal para hacer esa obra, pues que eso se había convertido en un vertedero de agua sucia, de que había problemas de olores, de que era un río muerto y que no tenía ningún sentido, y para los ciudadanos lo que hacían era evitarlo en vez de ir allí a ver el agua. Entonces, desde entonces estamos proponiendo que era muy fácil y muy barato, y digo esto de fácil y barato, porque solamente habría que dejar que el río hiciera el trabajo. De hecho, cada vez que el río ha hecho el trabajo, han ido las máquinas a romperlo. Sí. Tenemos fotografías de los años 2003, 2004, 2007, donde el río estaba con árboles, había tierra, iba medio limpio, excepto la última parte, que es la más complicada, que es la que estaba en la última compuerta, o estaba en los picadores Inmaculada. Que ahí sí hay un problema técnico que resolver, pero que independientemente de ese trozo, el resto podía ser un río completamente normal desde hace muchos años y sin gastarse prácticamente nada. Sería un jardín que tendríamos en Granada, como cualquier parque, y sin costar un duro. Pero en fin, los políticos llegaron a aprobarlo por dos veces, en el año 2002 y en el año 2006, dos plenos del ayuntamiento aprobaron nuestra propuesta de que iban a renaturalizarlo, pero al final, por cambios políticos y otras historias, pues no se hizo nada. Ahora ha salido hace poco una, digamos, fanfarronada, tenemos que llamarlo, del antiguo presidente de Confederación del Guadalquivir, que estuvo de presidente hasta hace un par de meses, donde, como era granadino, pues había dicho que había hasta dinero para hacerlo, y adelantó dinero, creo que hablaba de 7 u 8 millones, entre el Genil y el Darro. Parece ser que no hay tantos millones, y que habrá que adaptarse a otras circunstancias económicas. Pero como volvemos a repetirlo, quitando el solamente el único problema que hubiste habría, sería el de la última compuerta, que habría que coger el agua para la acequia gorda y tendría que elevarla de altura, que para lo cual también el proyecto que hemos presentado al ayuntamiento y a la misma confederación le hemos dado opciones fáciles y baratas para hacerlo. Y el río correría fácilmente todo cauce. Tendría verde, tendría piedras, tendría peces, tendría árboles, y sería un gustazo pasearse, verlo, incluso hasta bajar y pasear por el lado del río. Claro que sí. Muy bien, pues ya simplemente recordar a la audiencia que sobre este último tema y sobre estos temas que hemos preguntado a Javier, se puede encontrar más información en ecologistasenaccióngranada.wordpress.com, y Javier, emplazarte para la próxima temporada de Infoalmaina, que seguro que tenemos que volver a llamarte para que nos cuentes todos estos temas. Pues por desgracia sí, porque esto no paramos, son temas que no acaban nunca. No acaban nunca, ahí es. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Empezamos con mañana viernes 30 a las 9 de la mañana en la Plaza del Carmen, concentración de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Alhambra Bus. Y también mañana viernes a las 7 de la tarde en el Arco Elvira, concentración en repulsa del desalojo de la Biblioteca Social Libre Albedrío. El sábado 1 a las 10 y media de la mañana en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, empezará el encuentro estatal Retos e Iniciativas en la Lucha por la Unidad Obrera. La jornada del sábado empezará a las 10 y media con desayuno y recepción. A las 11 se iniciará el encuentro con una breve presentación de los colectivos participantes y a partir de las 12 debate e intercambio de experiencias de lucha. A las 2 de la tarde será un descanso para comer y se continuará a las 5 de la tarde con la puesta en común de experiencias hasta las 8, hora en la que se proyectará el documental sobre la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Sintel. Estas jornadas continúan el domingo 2 a partir de las 10 de la mañana con una puesta en común y debate para sacar conclusiones y líneas de trabajo en común. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Con la llegada del verano, algunos de los diferentes locales de los que cada semana os comentamos sus horarios y actividades fijas bajan el ritmo o directamente cierran para tomarse un descanso. A continuación os comentamos los horarios que nos han facilitado los distintos locales. La Biblioteca Social Hermanos Quero, en calle Acera del Triunfo número 27, ha cambiado su horario y abre ahora los martes y jueves de 6 a 9 de la tarde. Del 21 de julio al 21 de agosto la biblioteca permanecerá cerrada. Aunque sí, les podrás encontrar en su puesto mensual en el Comercado de Granada, el primer sábado de mes, junto a la Ribera del Genil. También sabemos que el Centro Social La Redonda, en camino de Ronda 190, ha parado los comedores de los jueves, pero sí que se continuará con diferentes actividades durante el verano. La CNT en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses, sigue abierta durante el mes de julio, de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los viernes por las mañanas de 11 a 2. Y el local del SAT en Cristo de la Hiedra número 33 permanecerá abierto todo el verano en su horario habitual, de lunes a viernes de 10 a 1, a 1 y media, perdón, y de 6 a 9 y media, donde podréis contar con su asesoría jurídica. Para el resto de locales, lo mejor es consultar sus respectivas páginas web. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios enérgicos temas del disco Revolución, de la banda heavy metal granadina Knights of Blood. Os dejaremos el enlace a su página web en Bandcamp, en la entrada del programa que publicamos en la web de Radio Almaina. Bueno, pues hasta aquí este Info Almaina 54 y último de esta temporada. Vamos a tomarnos un descanso hasta septiembre, pero no sin antes agradecer a todas las personas, colectivos y organizaciones granadinas que han pasado este año por los micrófonos de Info Almaina y nos han ayudado a conocer las diferentes luchas sociales que se están dando en la ciudad. Queremos agradecer la participación en estos micros a las activistas de Stop Desahucios 15M Granada, Stop Represión, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Marea Verde, Marea Amarilla, Asamblea Feminista Unitaria, A las Marchas de la Dignidad, Ecologistas en Acción, Grupo de Apoyo a los Titiriteros, La Red Granadina por el Refugio y la Acogida, Stop Biodomo, Encierro UGR, a los trabajadores, trabajadoras, sindicalistas de la Asamblea Interprofesional, de la Asamblea de Hostelería en Lucha, del SAT, de la CNT, de CGT, de USTEA. Y seguro que nos dejamos a alguien. También a los diferentes espacios que propician el encuentro y la autoorganización en la ciudad, como la Biblioteca Social Hermanos Quero, Biblioteca Social Libre Albedrío, el Centro Social La Redonda y el local de La Ribera. Info Almaina volverá en septiembre, pero te recordamos que puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Radio nosotras paramos, pero Radio Almaina sigue emitiendo durante todo el verano. Algunos programas paran, otros no, pero siempre con buena música para hacer más llevaderas las altas temperaturas veraniegas. Por eso recuerda que para que podamos seguir emitiendo y creciendo como alternativa comunicativa a los medios comerciales o partidistas, tenemos que hacernos con una comunidad que apoye económicamente el proyecto. Ya somos casi 70 socias en la radio, pero estaría genial llegar a ser por lo menos 100. Así que si te apetece apoyarnos, entra en la web de la radio, radioalmaina.org, y pincha en la pestaña de Hazte Socia para conocer cómo. InfoAlmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. ¡Hasta la temporada que viene! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto!